Buenas tardes, Luis Jaro, Capitán Séptima. Sí, la verdad, como ustedes pueden apreciar, fue un incendio de una casa habitación de material ligero dos pisos que se vio afectada, ¿no es cierto? Esta es una casa que se usaba como bodega, ¿ya? Daños, tenemos daños en el primer nivel, segundo nivel, y lo que está comprometido más o menos en cuanto a daño es como un 80-90%. El daño de la casa habitación siguiente solamente se vio afectado producto de la pared de la casa oficial, ¿no es cierto?, donde estaba el llamado, pero son daños menores en pared y techo. En este lugar hicimos ya las consultas a los oficiales de mando de cada compañía. No tenemos ningún herido, gracias a Dios. La verdad es que todo el trabajo que hicimos fue netamente en la casa afectada, porque como tú puedes ver, esta era una casa, como te dije, que se usaba como bodega. Entonces el material combustible que tiene esta casa era para mayor proporción en cuanto al incendio. Cuando llegamos al lugar estaba el dueño de casa, ¿ya? Así que me imagino que él debió haber estado haciendo ciertos trabajos en el lugar. Origen y causa no lo tenemos investigado aún, pero no se descarta descuido de moradores.